¿Quién dijo que la cerveza no era entretenida? Cerveceros. Ahora probarás la buena. La buena, la buena. El nuevo sonido se llama La Buena. Cervecero soy. Presentando el hit Cervecero Soy. La Buena. Y los cerveceros arriba, las palmas arriba. Es el impacto bailable de la banda La Buena. Cervecero soy. Cervecero, tienes que ser el primero en tener el éxito que te hará bailar sin respiros. Pídelo así en tu tienda favorita, La Buena. Líder Music, fábrica de éxitos.